Desde los primeros tiempos en que los fieles se reunían para adorar a Dios en sinagogas, hogares e iglesias, la Biblia muestra a gente que mediante el estudio de las Escrituras y la adoración anhela conocer a Dios y comprender su voluntad. La Biblia también revela repetidamente que la iglesia es un lugar donde debe haber deliberaciones serias y relevantes y donde la gente puede crecer en el conocimiento de Dios y su voluntad. A veces tenemos miedo de hacer preguntas, sin embargo, descubrimos que en la Biblia muchas veces se usan preguntas para lograr que la gente tenga una comprensión más clara de Dios. Para que la iglesia sea un lugar de aprendizaje, debe de proporcionar el espacio para que haya verdadero diálogo. Así como suele decirse en la escuela, no hay preguntas equivocadas. Debemos ofrecer dentro de la iglesia un entorno seguro para que cada persona crezca en la gracia y en la comprensión de Dios y su plan para su vida. Sean muy bienvenidos a nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. No olviden visitar nuestra página que está en pantalla. Continuamos. Gusto estar con ustedes nuevamente y ahora que vamos a estudiar más sobre nuestra lección universitaria, me gustaría comenzar pidiéndole a Daniela que orara por nosotros. Claro, vamos a inclinar el rostro y hacer la oración. Amante Padre Celestial que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora estamos aquí reunidos para estudiar más acerca de tu santa palabra. Te queremos pedir que el Espíritu sea quien conduzca esta reunión, nuestros pensamientos, nuestras palabras y sean de construcción espiritual para nuestras vidas. Atiende nuestras necesidades y quédate con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Durante los años hemos visto cómo es que los creyentes se han juntado en casas, en sinagogas, en templos, siempre con el propósito de unirse y juntos llegar a una mejor comprensión de Dios y adorarle. A veces tenemos miedo de hacer preguntas, sin embargo descubrimos en la Biblia que muchas veces haciendo preguntas es como Jesús enseñaba a los demás. Y ese es precisamente el caso esta mañana. Vamos a leer una historia bien conocida por muchos de ustedes. Se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. Abramos nuestras Biblias. Bien, voy a comenzar leyendo los primeros versículos que dice: Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas echando el aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Muy bien, si vemos el contexto de esto, unos versículos antes, vemos que es un intérprete de la ley quien está tratando de probar al Señor con esta pregunta, para preguntando qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna. Ahora, yo creo que de esta historia nosotros nos podemos hacer la siguiente pregunta, que es, ¿qué cuestión quiso plantear Jesús con esta historia? Aquí vemos una historia donde hay una persona necesitando ayuda y vemos que hay tres grupos de personas identificados con las personas que pasan junto al camino y lo ven ahí en su necesidad, ¿no? Vemos a un sacerdote, vemos a un levita, que eran aquellos que ministraban también en el santuario, y vemos a un samaritano que sabemos que eran enemigos de los judíos o del pueblo de Israel, ¿no? que estaban separados o había conflictos entre ellos. Y vemos cómo algunos de ellos no se detuvieron a ver la necesidad de esta persona. Entonces yo creo que lo que Jesús quiso plantear aquí es que todos por igual debemos ver las necesidades de todos. No importa qué rango tengas socialmente, si eres a un presidente, digamos, por así, por poner un cargo alto, ¿no? O si eres pastor de iglesia, dentro de la iglesia, un anciano, o si eres un simple diácono, siempre debes velar, o siempre debes ser prójimo, y debes ver a todos como tus prójimos, así en función de ayudar al necesitado. Y algo importante que vemos del samaritano que decía estos textos es que fue movido a misericordia, ¿no? Si bien se conocían los textos bíblicos, la ley, pues de memoria, ¿no? Hasta pudiera decir, era muy bien conocida, sin embargo, la parte práctica no llegaba. La teórica estaba porque se sabía, se conocía, sin embargo, en un ejemplo práctico no se aplicó en el caso del sacerdote y del levita. Así es. Y ahora, yo creo que esto nos puede dejar también con un pensamiento del cual es, estas personas creían, era un levita y un sacerdote, ellos tenían, sabían qué es lo que era correcto y aún así eso no los movió a querer ayudar a aquel que estaba necesitado. Entonces, ¿qué es lo que ustedes creen que debería formar parte de toda verdadera educación cristiana? Yo creo que podría ser el servicio, ¿no? O sea, aquí podemos ver que él fue movido a misericordia y ayudó al que estaba herido, aunque no era de su misma cultura, podríamos decirlo así. Entonces, yo creo que inculcar desde pequeños el servicio a los demás. Así es. Y entonces lo que yo me quedo con esto es que, número uno, nosotros como adventistas tenemos muchos regalos, somos caracterizados de una manera muy especial y tenemos muchas creencias específicas y que solo son nuestras. Quisiera preguntarles cuáles son algunas de estas que nos caracterizan de algunas otras denominaciones o religiones. El sábado El es sábado. uno de ellos, el estado de los muertos, el santuario celestial. Sí, dentro de nuestras creencias hay varias que tienen que ver con esto, incluso la forma en que esperamos a Dios, la segunda venida de Cristo, también hay ciertas características que nos separan, digamos, de otras denominaciones. Así es. Y sin embargo, si nosotros dijéramos, yo creo que esta historia, como yo la interpreto, es, nosotros podemos tener las mejores doctrinas, podríamos tener los mejores templos, con las congregaciones más grandes y el Dios más poderoso. Pero a fin de cuentas, ¿qué significa todo esto si nosotros como creyentes no reflejamos y no ayudamos a aquel que está en necesidad? ¿Creen ustedes que creer en Dios es suficiente? Pues yo creo que si realmente crees en Dios, lo conoces y reflejas su amor. No creo que puedas conocer realmente a Dios y no servir a los demás. Vemos aún en el tiempo de Jesús que los fariseos, los sacerdotes, llegaron a ser muy legalistas, ¿no? O sea, tenían las leyes como la principal guía y se olvidaban de la necesidad de los demás. Por eso es que Dios le quiso hacer, o Jesús le quiso hacer esta historia a esta persona que le estaba interrogando, que le estaba cuestionando la forma en que él hacía las cosas. Y es parte del ministerio de Jesús en esta tierra, enseñar humildad, enseñar servicio en favor de los demás. Así es, el propósito de nuestra educación cristiana es para ver desde una cosmovisión diferente y ver con, podríamos decir, unos anteojos y verlos con los ojos de Jesús. ¿Cómo es que Jesús vería a estas personas? Porque si nosotros estamos, como decías tú, si nosotros de verdad amamos a Dios y le conocemos, no vamos a actuar de esa manera. Entonces, si nosotros hubiésemos estado en esta ocasión del buen samaritano, si somos cristianos de verdad y vivimos lo que creemos, entonces claramente nosotros también ayudaríamos. En Mateo 5, versículo 14 al 16, me gustaría que me ayudaras con la lectura de este texto, por favor, Abel. Muy bien, el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este versículo nos dice que nosotros somos la luz. No agarras una lámpara y la pones abajo de una mesa. No, aquí nos dice claramente, se pone en lo más alto para que alumbre a todos. ¿Qué es lo que nos enseñan estos versículos acerca de cómo es que nosotros debemos de vivir? Que bueno, si conocemos la Biblia, las escrituras, las promesas, la ley, no debe quedarse en ese mismo conocimiento e individual, sino que debemos, número uno, ponerlo en práctica y dos, compartirlo para que esa luz, ¿no? Ese conocimiento que hemos adquirido a través del estudio de la Biblia pueda alumbrar a quienes todavía no lo conocen. Así es, yo creo que el entorno de nuestra iglesia debe ser un cuerpo en el que todos nos juntamos y no solo estamos ahí para buscar la adoración de Dios, para comprender más sobre Él, pero ser un conjunto de personas que todos están con un mismo, con una misma meta. ¿Y esa meta es cuál? Bueno, una de las misiones es compartir el Evangelio, ¿no? Para que llegue a todo el mundo. Así es. Y si vemos estos versículos que nos ayudó leyendo Abel, nosotros al ser la luz del mundo debemos de saber que nuestras acciones pueden representar a Cristo más de lo que vayamos a decir. Y por lo tanto les quiero hacer la pregunta, ¿de qué manera como cristianos lo que hacemos impacta en cómo los demás ven a Dios? Bueno, yo aquí quisiera compartirles una experiencia que tuve hace un par de años. Yo estaba estudiando en una escuela que no era adventista. Entonces, en aquel tiempo había salido la película basada en la vida de Desmond Doss. Yo no sabía realmente de qué se trataba ni la había visto. Sin embargo, una amiga mía me dijo, ay, Dani, me acordé de ti porque vi esta película. Y yo, ¿por qué? Porque no come carne. Entonces, en ese momento, para mí fue algo que me sorprendió, pues, de que yo no le había contado realmente todavía el porqué de mi comportamiento, ¿no? Por qué llevar un estilo de vida así, sino que ella lo asoció al ver esa película y, bueno, pues ya fue como la oportunidad de explicarle, ¿no? Por qué no solamente es no como porque no como, sino hay una razón detrás del por qué no es que consumo carne, ¿no? Entonces creo que se dio ahí la oportunidad para que a través del mensaje de salud, pues también se pueda compartir el Evangelio. Otra historia que tengo yo también, que digamos que de alguna manera tiene relación, porque a veces tenemos estas disyuntivas en cuanto a las cosas que creemos y lo que cree el mundo. Y yo tuve una experiencia con unos exámenes de admisión cuando fui a entrar a preparatoria. Era una preparatoria dentro de mi país, en Cuba, que exigía mucho a los alumnos que iban a entrar. Había que hacer exámenes muy rigurosos. Y dos de esos exámenes, eran tres, eran en fechas de sábado. Y mis amigos me decían, pues puedes entrar a otra escuela. Me decían, no es obligatorio que entres a esta. Yo quería entrar en esa escuela por la preparación que iba a recibir. Y yo hice todo mi esfuerzo. Yo les dije a mis amigos, yo no voy a ir a hacer el examen el sábado, pero estoy seguro de que Dios alguna respuesta me va a dar. Y enviamos una carta al Ministerio de Educación y gracias a Dios yo pude hacer un examen, una segunda convocatoria. Tuve calificaciones que me permitieron entrar a esta escuela y mis amigos, esta fue una experiencia que pude compartir con ellos. Decirle, mira, a pesar de que yo creo esto y yo no iba a asistir a ese examen el sábado, a esos dos exámenes que tenía, Dios me dio una solución, Dios abrió otra puerta. Entonces, Dios tiene respuestas que a veces nosotros no imaginamos y es la forma en que yo pude demostrarles a ellos que tenemos, que en mi caso, en el caso de nosotros, tenemos un Dios que puede resolver cualquier situación que estemos enfrentando. Así es, y si vemos, ustedes dos representaron a Dios para bien, fueron un ejemplo que sus amigos pueden decir, wow, tiene sus valores bien puestos. Sin embargo, si nos ponemos en el lugar de esta persona que está moribunda en el piso, imagínense que este sacerdote y este levita son gente que cree en Dios. Ellos en ese momento estaban representando a Dios. Y el samaritano a lo mejor creía en otras cosas. Sin embargo, esta persona, ¿en qué Dios va a decidir creer? ¿En el Dios del samaritano que le ayudó y demostró un carácter de amor y de preocupación? ¿O por los otros que aún así creían en el Dios verdadero y no lo reflejaron? A lo que voy con esto es, nosotros muchas veces, inconscientemente, la gente nos está observando. Y nuestra representación de Dios va a afectar. Debemos aprender que no solo somos la luz, pero somos la carta de presentación de Dios. Y por lo tanto, eso también nos da una gran responsabilidad de siempre actuar con esa responsabilidad y con ese amor que Dios nos da. Para concluir esta primera parte, vamos a hacerle una pregunta a nuestro experto. Y esa dice así. Alerta a los Tesalonicenses 2, versículos 6 al 8, ¿qué enseña Pablo que podríamos y deberíamos reflejar en nuestras escuelas y nuestras iglesias? Hace algunos años atrás asistí a una capacitación que llevaba por título Primero las personas. Y yo creo que esto es una es una invitación que debiéramos tomar muy en cuenta nosotros como jóvenes, en referencia a nuestras escuelas y las iglesias. Deberíamos de reflejar más atención, más ternura y afecto a nuestras visitas. Así como una madre, dice aquí el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, así como una madre que cuida a sus pequeños. Vivir un ambiente de comunidad es un desafío. Como tengo grabado en mi mente, en una ocasión que estaba yo dando la escuela sabática, un sábado por la mañana, entonces me di cuenta que llegaron unas visitas, estaban buscando un lugar donde acomodarse, entonces iban de un lugar a otro. Algunas personas decían, no, ya está ocupado, o no, no hay espacio. Sin embargo, un alma piadosa se acercó y le dijo, siéntese aquí, tome mi lugar. Mi alma respiró, porque dije, qué bueno que por lo menos un hermano se tentó el corazón y le dio un lugar a aquella persona. El Espíritu de Profecía habla de que hoy pudiera haber muchas personas, si fuera la iglesia y también la comunidad, si fuésemos más corteses y sensibles a las necesidades de aquellas personas que entran por la puerta de nuestras iglesias. Así que yo te invito, joven, para que podamos ser más corteses y tiernos con las demás personas. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto creyendo en Él. Le agradecemos a nuestro experto por ayudarnos en la respuesta de esa pregunta. Y a continuación les invitamos nuevamente a abrir sus Biblias y le voy a pedir a Daniela que nos ayude en Lucas 4, 18 al 23. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se te han hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra. Así es, estos versículos nos dejan saber cómo es que Jesús está explicándoles y diciéndoles que Él estaba profesándose, que Él estaba cumpliendo las profecías. Y esto nos va a llevar a la pregunta que ¿cuál es el mensaje de Cristo para todos los que somos sus seguidores? Al leer estos versículos podemos ver que algunos estaban, muchos lo aceptaron y dijeron, este es el Mesías y está cumpliendo las profecías que hemos estado estudiando. Sin embargo, ¿qué es lo que ustedes creen que es el mensaje de Cristo para nosotros como sus seguidores? Pues aquí mismo lo dicen los versículos, ¿no? Dice que lo habían enviado a él para sanar a los quebrantados de corazón, para llevar buenas nuevas. Entonces, supongo que se podría como traducir a que nosotros llevemos esas nuevas de Jesús a los demás. Así es, esta es una encomienda, así como el buen samaritano, a no solo ayudar a nuestros amigos, sino también a aquellos que están en necesidad. Porque durante estos 3 años, los discípulos observaron cómo es que Jesús, su maestro, hacía realidad los ideales del reino. Recordemos que cada uno de los evangelios tiene una perspectiva diferente y cubren eventos diferentes de lo que Jesús iba haciendo, pero cada uno va notando cómo es que las profecías se iban cumpliendo. Entonces, Carla, tú me dijiste que querías leer una cita de la hermana G.D. White. Claro, se encuentra en El deseado de todas las gentes y dice, el mandato que dio el Salvador a los discípulos incluye a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. A todos los que les llegó la inspiración celestial reciben el Evangelio como cometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La Iglesia fue establecida para esa obra, y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ese acto a ser colaboradores con Cristo. Muy bien, si la Iglesia fue establecida, me gusta como dices que fue establecida para esta obra y todos los que toman sus votos, se refiere a nosotros los creyentes, se comprometen por ese acto a ser colaboradores con Cristo. Esta cosa también, esta cita nos promete dos cosas. Número uno, nos está dando esta encomienda de ir y ayudar, pero también nos dice que vamos a estar en colaboración con Cristo. Cristo va a estar con nosotros a lo largo de nuestro ministerio, sirviendo a los demás. En la Biblia tenemos varias ocasiones de que los apóstoles, de los discípulos que escriben en los evangelios, cada uno tiene una perspectiva muy específica del ministerio que Jesús vino a cumplir en esta tierra. Sin embargo, todos ellos concluían en que la verdadera misión que nosotros teníamos y la verdadera misión de Jesucristo en esta tierra era el redimir a aquellos que estaban perdidos. En Jeremías 29:13 dice: "Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón". Nosotros a veces, como el fariseo y el sacerdote, estamos en una fe, estamos creyendo en Dios, pero no estamos viviendo, nos quedamos en esa parte teórica, como tú mencionabas anteriormente, y no pasamos a lo práctico. Yo es algo muy triste cuando estas dos no están conectadas, porque no se puede tener la una sin la otra. Como nos decía nuestro experto en Tesalonicenses 2, versículos 6 al 8, tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza como una madre que amamanta. Nos están llamando Dios a ser como una madre. ¿Cómo trata una madre a sus hijos? Debemos ser delicados, debemos de preocuparnos y buscar el mejor por nuestro prójimo. En el pasaje de hoy, Pablo afirma que el Evangelio de Dios lo es todo: el poder en la cruz, la resurrección del Señor y la promesa de su regreso. Simplemente no hay mejor noticia para nosotros que el saber que estamos en esta tarea y no estamos solos. Les quiero hacer la pregunta, hay que pensar bien cómo es que vivimos, y les quiero preguntar, ¿qué tipo de testigo soy para quienes me rodean? Nosotros estamos llamados a reflejar a Cristo Jesús. Sí, debemos ser un modelo, debemos ser, digamos, lo que la gente vaya a hacer, o lo que la gente vaya a buscar de Dios, lo va a buscar a través de nosotros. Entonces, al momento de nosotros actuar, debemos actuar entonces de esa manera. Vemos aquí la historia, y quiero remontarme a la historia que leíamos al inicio del samaritano, y pensamos que hay que ver a una persona que está en la situación más crítica para entonces ir a su rescate. Sin embargo, vemos a personas que aparentemente están bien, sin embargo, internamente están destruidas. Entonces nosotros tenemos que ir a esas personas, independientemente de lo que se vea en su carátula sea perfecto, que tal vez tiene mucho dinero, tiene de todo, pero realmente internamente son personas que no están bien. Entonces nosotros debemos ser esas personas que van a todo lugar, tanto al más necesitado económicamente como al que tiene todo económicamente, pero a traer una luz espiritual, a traer ese bienestar espiritual que todos necesitamos. Para mí es una de las responsabilidades más importantes de un cristiano activo, ¿no? Porque podemos llamarnos cristianos porque sabemos de Jesús. Sin embargo, como tú decías, no lo estamos viviendo, el Evangelio no lo vivimos, y el Evangelio es práctico. Entonces, como decía Abel, creo que todos los días esta es nuestra misión. Hay veces que soñamos con ir de misioneros a otro lugar, a apoyar a los pobres, a rescatar a quienes han pasado por una crisis, algo natural que devastó todo. Esperamos una necesidad muy grande, ¿no? Sin embargo, considero que todos los días, dado que estamos en este mundo de pecado, debemos salir con esa actitud al mundo. Incluso dentro de nuestra propia familia hay quienes todavía no conocen de Cristo, y el medio para llegar a Él, Dios nos pide que seamos nosotros, ¿no? Que seamos esa luz para guiar a otras personas. Dentro de nuestra propia iglesia también, como decía, posiblemente nos vemos aquí como hermanos, pero yo no sé si en este momento ustedes tengan alguna necesidad. Sin embargo, es esta oportunidad que yo tengo para que, aunque creamos en Cristo, podamos confortarnos los unos con los otros y también más con aquellos que no lo conocen, ¿no? Y también estar como dispuestos, a mí me sorprende esta historia del buen samaritano, de que tal vez él tenía cosas que hacer. Él iba a su trabajo, él iba, no sé, a ver a su familia, grandes distancias. Y yo le hubiera dicho, pues sí quisiera, la verdad, pero tengo otros asuntos pendientes. Y no, tomó el tiempo para atenderlo, para curarlo, para llevarlo al mesón, para pagar por adelantado. Entonces, esta misericordia por la cual fue movido, creo que son los milagros que Dios hace diariamente en nuestra vida para poder apoyar a otras personas que lo necesitan. Ciertamente, y si vemos en la historia también del buen samaritano, habían prejuicios culturales, y nosotros también hoy en día, en toda cultura, hay prejuicios. ¿Y cuáles son ustedes que son algunos de estos prejuicios que nos impiden en ocasiones y que nosotros como cristianos deberíamos de erradicar? Yo desde mi tierra puedo mencionar algunos. A veces allá tenía personas que me decían, yo procuro a veces en la mañana levantarme con el pie derecho para que las cosas me salgan bien. O yo prefiero no andar con gente que tiene muy mala suerte para que no se me pegue la mala suerte. Y cosas por el estilo, ¿no? Siempre están relacionadas a veces con la buena o la mala suerte. Y sin embargo, como cristianos, nosotros no consideramos que esto sea cierto, ¿no? Nosotros tenemos que nuestra primera tarea debe ser el estudio de la Biblia, nuestra conexión espiritual con Dios. Y sabemos que si hacemos así, realmente el día nos va a ir bien, independientemente de con qué pie te levantes, ¿no? Entonces, realmente estos prejuicios son cosas que el ser humano ha creado para sentirse bien cuando hace ciertas cosas. Pero lo que realmente nos va a hacer sentir bien es la conexión con Cristo Jesús. Creo que los prejuicios son cuestiones socialmente construidas, ¿no? Entonces, dentro de nuestro entorno tenemos muchísimos. La verdad es que no podemos decir, no tenemos. La verdad es que sí, ya sea por cuestiones de raza, de cultura, de creencias, de apariencia, de pensamientos, no sé, infinidad de cuestiones que nos dan como ese prejuicio de decir, bueno, a este sí le hablo, a este no, no debería de estar, ¿no? Pero como mencionaba, es una construcción social que puede desaparecer con la ayuda de Dios. Ciertamente, nosotros como iglesia debemos ser un hospital y una universidad al mismo tiempo que está para curar, para ayudar y para capacitar y educarlos cristianamente. Este día los queremos invitar a reflexionar y a pensar, ¿somos como el buen samaritano? ¿Estamos siendo buenos cristianos? Que Dios los bendiga.